una amiga, Coti Rusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coti? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Cari? Gracias por llamar. Bueno, acá, bueno, queríamos saber, sabemos que venimos a pleno con después del 8M, ustedes también estuvieron allí con la jornada del sábado. Sí. Por los 2 años sin Tehuel. No, perdón. Sí, exactamente. Sí, se cumplieron 2 años de la desaparición de Tehuel y nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, seguimos exigiendo que se reabra la causa. También hicimos un repaso por todo lo que el proceso, ¿no?, de todos estos 2 años, de cómo fueron los hechos, más o menos, ¿no? Y es esto, o sea, hay una investigación que cesó, si nadie lo está buscando. Hay 2 personas que supuestamente fueron autoras de homicidio, porque así fue considerado, y sin embargo no se encontró el cuerpo de Well y no se lo encontró. Es decir, la investigación judicial no puede reconstruir lo sucedido en aquel 11 de marzo de hace 2 años, cuando Tehuel se fue a Alejandro Cora a encontrarse con Ramos y Montes, que después de ese encuentro, a las 3 horas y media más o menos, desaparece el rastro, de por lo menos la señal de su celular. Después se encuentran, a las semanas, se encuentran restos de ropa, de celular y una mancha de sangre en la casa de uno de los imputados. Es todo muy inconcluso, muy inconcluso precisamente, ¿no? Como, bueno, no se pudo esclarecer absolutamente nada y en algún momento se consideró el caso como resuelto. Es decir, la familia vive literalmente una tortura a partir de ese momento. Claro. Conservan la esperanza de que Tehuel aparezca con vida. Y nosotros también, digo, no se descarta la posibilidad. Pero bueno, no hay un plan de búsqueda por parte del Estado. Entonces el Estado está sacando todo tipo de recursos para esto, ¿no? O ha dejado de ejecutar un plan de búsqueda. Y eso es terrible en un país que es supuestamente democrático, en un país donde supuestamente tenemos recursos, ¿no? Claro. Y que tendría que arbitrar todos los recursos para continuar con la búsqueda. Reabran la causa, es lo que pedimos. El padre contó a un medio que él mismo con su auto recorre todo el país buscándolo. Claro, claro. O sea, es desesperante para la familia. Claro. Terrible que tu hijo no aparezca. Claro, por lo tanto, organizaciones sociales, nos estamos moviendo por todo el territorio, acompañando el pedido de búsqueda de la familia, pero parece que desde lo estatal, hubiera ejecutado un plan de, ¿no?, de silencio. Claro. o un pacto de silencio. No, la verdad que es terrible la situación. Hay 2 personas imputadas, Oscar Alfredo Montes, de 47 años, y Luis Alberto Ramos, de 38, que, bueno, están detenidos, y aguarda el que en Tribunal Oral de lo Criminal de La Plata fije fecha para el inicio de juicio. Exactamente, y que hablen Ramos y Montes y digan lo que pasó. ¿Qué hicieron con Tehuel? ¿O qué pasó con Tehuel? Ellos lo saben. Tienen que hablar, nada más. Terrible lo que está sucediendo. Entonces, con esto. Estamos ante una situación de una persona que pasa a ser un desaparecido más en democracia. Y bueno, y esto, nos concentramos en la Plaza San Martín y las organizaciones por la diversidad nos preguntamos cuáles son las convocatorias que invitan a las personas a concentrarse en una plaza, a caminar las calles. Terminamos una jornada de 8M con la plaza llena y el sábado en la plaza pidiendo por la aparición de Tehuel, éramos un grupo que no superaba las 20 personas, 25 personas. Claro. También eso, ¿no? Nos replanteamos qué nos invita a marchar, qué causas son más importantes que otras, cuáles son las vidas que importan más que otras, ¿no? Porque no es lo mismo una persona trans, definitivamente, para el Estado ni para la sociedad, la desaparición de una persona trans o el asesinato de una persona uh-huh. heterocis que una persona trans. Entonces también eso nos preguntamos. Y bueno, hay mucho por reflexionar, y las organizaciones también militantes nos estamos empezando a replantear algunas cuestiones. No solamente las organizaciones, sino personas independientes que también son convocadas en la plaza o en las calles, y que observamos esto, ¿no? Claro. Uh-huh. Que hay algunas convocatorias que tienen mayor concurrencia de personas y otras que no. Y eso también nos da cuenta de cuál es la importancia que le damos como sociedad a algunos temas y a algunos no. Y eso también repercute en los medios, y eso también, bueno, sí, es como una cadena, ¿no? Los medios hegemónicos también replican determinados contenidos, y otros no directamente. Bien. O no contribuyen a la causa. Y bueno, esto es una realidad. Coti, realmente es necesario, es como decís, es sumamente necesario esto de replantearnos, de charlar, de debatir de las cosas que nos importan. ¿Ustedes cómo vienen con la organización? Sabemos que, bueno, estás en Infancias Arcoíris. Sí, Familia Arcoíris tiene Arcoíris. Todo un trabajo ya, venimos construyendo todo un trabajo de construcción, no de acompañar la construcción identitaria y de la mano construir también la militancia en todo esto. Pero bueno, es un trabajo que estamos realizando muy de a poco y con absoluto respeto, porque trabajamos con niñeces y adolescencias, entonces es un trabajo como que requiere de mucho respeto y mucha dedicación. Se están juntando, pero bueno, también ya estas, estas inquietudes que te planteaba recién, sí, también están dirigidas a las personas adultas que ya no necesitan de una persona que esté, digamos, ahí acompañando o que esté impulsando la participación, etcétera, etcétera. Es una cuestión más de sí, decisiones personales también. Sí. No pasa nada, pase. Pase. Sí. Claro. A una cuadra. Sí, perdón, bueno, estoy haciendo un guiado. Está bien. A una cuadra, para no, por favor. Bueno. Bueno, entonces es eso, como sí, bueno, replantearnos qué nos convoca a la plaza, qué nos convoca a la calle, ¿no? Y lo de Tehuel, para nosotros es una causa que es muy importante, porque Tehuel desapareció hace 2 años, a los 22 años de edad, y en un contexto de desempleo, en un contexto donde él estaba, digamos, en situación de calle, donde no conseguía un empleo porque no lo aceptaban, de hecho en un comercio no lo tomaron porque dijeron que podía arrepentirse de ser trans y que en algún momento podía quedar embarazada. Esas fueron las palabras. Por lo tanto, digamos, la situación es más agravante todavía, ¿no? Como, bueno, es un contexto de falta de trabajo, de necesidad imperiosa de trabajo, que lo lleva a encontrarse al anochecer con 2 personas que, supuestamente con promesas de conseguir un terreno, trabajo, etcétera, etcétera, y que de pronto no se sabe más. Después de ese encuentro no se sabe más de él. Esperemos que aparezca, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? Es lo que nos preguntamos hoy por hoy. Te mandamos, te agradecemos un montón la comunicación y esto también, no, Coti, la reflexión, ¿no? Gracias. Porque es necesario esto, de reflexionar, de automirarnos también y tener una autocrítica, ¿no? De lo que vos decías, qué nos convoca, a dónde vamos, ¿no? A qué o a quién acompañamos. Sí, totalmente, totalmente. Es necesario interpelarnos permanentemente porque bueno, los chiques nos necesitan. Más allá de que somos una generación, ¿no? Que estamos viviendo la transición junto con ellos, pero nos necesitan de pie todavía. No bajemos la guardia todavía. Feley. Son chiques. Te agradecemos un montón la comunicación y te mandamos un abrazo gigante. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, adiós. Chao. Coti Irusta.